Rosito baja. Cuando llega Nochebuena, en una estrellita blanca, a compartir con nosotros, ricos y pobres. Quitarnos penas cuando llega Navidad. Por eso siento.